El cine de ciencia ficción. Y ahora vamos a recordar la película Guerra más allá de las galaxias. Guerra más allá de las galaxias es una película de ciencia ficción estadounidense del año 1980 y de 104 minutos de duración, filmada en colores, cuyo título original es Battle Beyond the Stars, también conocida como Los Siete Magníficos del Espacio, producida por New World Pictures por Ed Carlin, siendo productor ejecutivo Roger Corman, y dirigida por Jinmite Murakami, que contó con la ayuda como codirector de Roger Corman, no acreditado en los títulos, sobre un guión de John Sayles, proveniente de una historia que prepararon John Sayles y Ann Dear, basándose en el filme Los Siete Samuráis, del director japonés Akira Kurosawa. La fotografía fue tarea de Daniel Lacambre, siendo responsables del montaje Alan Holzman y Roger Kaiser, y del vestuario Durinda Rice-Good, y la música fue compuesta por James Horner. El elenco estuvo integrado por Richard Thomas como Shad, Robert Vaughn como Held, John Saxon como Sador, Jeff Corey como Zed, George Pepper como el Catboy, Civil Downing como Sainetzin, y además Darlene Flegel, Morgan Woodward, San Jaffe, Terrence McNally, Air Bowen, Lynn Carlin, Richard Dávalos, Marta Christie, John Gowans, Eric Morris y Rob Reese, participando no acreditados Brian Conventray, Ricky Davison, Dallas Clarke y James Dunaway, entre otros. Los agricultores del pacífico planeta Akir se ven amenazados por Sador, un tirano del espacio, y su ejército de mutantes. Su gran nave, Malmori, tiene un arma llamada convertidor estelar que convierte a los planetas en pequeños soles, destruyendo su vida, y así amenaza con convertir a Akir, salvo que sus habitantes se sometan a su voluntad cuando regrese de una campaña estelar. Zed, el último guerrero Akira, viejo y ciego, sugiere se contraten mercenarios para proteger a Akir, pero su único recurso es ofrecerles comida y alojamiento. Designan al joven Shad para que logre reclutar mercenarios. Y Shad parte y es seguido por dos mutantes espías de Sador, Kalo y Tembo, pero se les escapa, por lo que retornan a la órbita de Akir. Shad llega a la decadente estación del Dr. Hefesto, quien intenta retener a Shad para que se aparee con su hija Nanelia. Shad debe cumplir con su misión, por lo que escapa con Nanelia para luego separarse y buscar mercenarios individualmente. Shad encuentra al Catboy, apodado así por ser un amante de las viejas películas del Far West, que es un transportista espacial y llevaba armas a un planeta que el despiadado Sador destruyó. Shad lo convence de ayudar a los Akiras y utilizar sus armas, ya que no le alcanza el combustible para regresar a la Tierra. Posteriormente, Shad encuentra 5 clones que comparten una conciencia de grupo, llamado Néstor, y se enganchan sin pedir pago alguno, porque están aburridos de vagar por el espacio. Luego llega a un planeta conocido por la actividad delictiva, donde se esconde Held, un asesino que con gusto se ofrece con el objeto de ir a vivir a Akir. Finalmente encuentra a Zaynef Min, una aventurera valquirie que se le apega. Por su parte, Nanelia ha sido capturada por un reptil esclavista llamado Caimán de la zona Lambda, que posee una vieja nave con una extraña tripulación. Nanelia finalmente le convence que ayude a los habitantes de Akir y él quiere como pago la cabeza de Sador. Ahora, la escuadra de 7 naves se dirige a Akir. Al llegar, observan en órbita la nave de Tembo y Kalo, y este descubre la flota que está arribando y trata de escapar, pero Hel lo aniquila. Llegan los mercenarios a la superficie y son recibidos con cierta cautela. Sador retorna para cumplir su cometido con Akir, pero su flota es interceptada por el joven Shad y los mercenarios. Hel es derribado y muerto, mientras en la superficie, el cowboy y los nativos Akira armados luchan contra el invasor y logran ganar el primer round. Sador sobrevive a la batalla y se retira, pero luego retorna con todas sus naves. Se produce otra gran batalla y los mercenarios van siendo abatidos uno por uno, pero logran exitosamente destruir la mayor parte de las fuerzas de Sador y el convertidor estelar. Shad y Nanelia son capturados en un rayo tractor por Sador, pero lograrán escapar antes de la destrucción de la nave que provoca también la muerte de Sador, y retornan a Akir, donde los nativos no olvidarán nunca la ayuda de los 7 mercenarios que se sacrificaron para salvar su planeta. El nombre del planeta Akir fue en honor de Akira Kurosawa y se invirtieron $2,000,000 en ese entonces para la realización de esta película. La filmación se llevó a cabo en Venice, Los Ángeles, California. Guerra más allá de las galaxias obtuvo el premio Saturno como mejor película de ciencia ficción, mejores efectos especiales, mejor vestuario y mejor maquillaje. Y por su parte, Sybil Darning fue galardonada por su excepcional desempeño artístico. Se estrenó en los Estados Unidos el 8 de septiembre de 1980, con muy buena recepción pública y de la crítica. Y en la Argentina se estrenó el 6 de agosto de 1981 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta película estadounidense del año 1980 que se tituló Guerra más allá de las galaxias.